en Guatemala. En Guatemala continúan las acciones legales contra el juzgado que condenó a Ríos Montt. La Corte de Constitucionalidad podría anular la sentencia condenatoria contra el general. Amplía la información nuestro corresponsal Luis Ovalle. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala se encuentra por emitir un veredicto que podría anular la sentencia condenatoria contra el general Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, emitida por el Tribunal A de mayor riesgo. Al menos 100 recursos han sido interpuestos por los defensores del exjefe de Estado y otras entidades. Las acciones legales que buscan revertir el fallo condenatorio contra Ríos Montt continúan llegando al máximo Tribunal Constitucional. El Instituto de la Defensa Pública Penal accionará contra el Tribunal A de mayor riesgo debido a que un abogado de la institución no le fue permitido separarse del proceso. Fernando García, jefe de la Dirección Técnica Profesional del Instituto de la Defensa Pública Penal, señaló que el abogado Otto Ramírez Vázquez, defensor público de José Mauricio Rodríguez Sánchez, interpuso un amparo el 8 de mayo que buscaba que la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo lo removiera de la defensa del procesado debido a que ya tenía asesoría de abogados particulares. García indicó que si se declara con lugar el amparo, las actuaciones del juicio tendrían que regresar hasta el 8 de mayo, cuando se violó a Rodríguez Sánchez el derecho de elegir a su defensor, por lo que debería anularse lo actuado ese día. Moisés Galindo, defensor de Ríos Montt, presentó una querella penal contra Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal A de mayor riesgo, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y colusión. Galindo señaló que el señalamiento de abuso de autoridad se debió a que la jueza empleó un autopatrulla y agentes policiales para llevar a desayunar a invitadas a un hotel capitalino el pasado sábado, un día después de dictar la sentencia. Respecto de la acusación por incumplimiento de deberes, el abogado dijo que existió parcialidad al compartir un desayuno con personas que estuvieron presentes en las audiencias del juicio. Por último, sobre colusión, indicó que Barrios hizo uso de su puesto público para beneficiarse del proceso y hacerse imagen personal al dictar sentencia por genocidio contra su defendido. El pasado fin de semana, un noticiero local difundió un video donde se veía a la jueza Barrios desayunando con unas personas de apariencia extranjera. Luego se retiraron en un autopatrulla. El diario La Hora, en su edición del pasado 14 de mayo, señaló que, de acuerdo con una fuente del organismo judicial, las personas que acompañaban a la magistrada eran su madre y dos amigas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua.